para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie de Loki cerrará su trama en el universo cinematográfico de Marvel. La producción llegará próximamente al nuevo servicio de streaming Disney Plus. Y Tom Hiddleston, su protagonista, habló de lo emocionado que se siente acerca de participar en esta, dejando en claro que veremos algo completamente distinto. Se especula que sería la última vez que veamos al personaje, porque la casa de cómics no tiene contemplado volver a usarlo en futuros proyectos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.